Cara de doncella, pero más bestia que bella. Calle se atropella, cuando llega siempre es ella. Valkyrie más 5 estrellas, tipa sin vergüenza. Yo ya estuve con estrella y ni una chilla como ella. Digo, como chilla ella. Digo, como chilla ella. Digo, como chilla ella. Pensa no mato bellas. Digo, así pienso en ella. Digo, nos fuimos de la pista, nos quemamos unos pipazos. Ella me preguntó cómo mi tiempo yo me paso. Parece que me pagamos llenar todos estos pasos. ¿Qué? Casi me lo tira de un culazo. Hay que tener panza para comerse ese torpazo. Si no fue a una academia, como estaba hecho ese paso. Ella me hipnotiza, si me dice le hago caso. ¿Qué? Dice que me case y me caso. Digo, ¿qué? Esto creo que va a salir me caro. Digo, ¿qué? Me coge otra vez y no me paro. Ella chilla tanto que ya no tiene descaro. Tu mujer rompe pero no tiene reparo. Acaba y siento en el cuerpo disparo. Yo en su boca conmigo está con pelotas en el aro. Digo, ¿qué? En la cama no va pa' su falto. La vuelta explota, yo ya voy como su pecado. No quiere a un gil, no quiere dormir, no quiere parar. Parada, sentada, acostada, igual solo quiere chillar. Las horas se van y la alarma no quiere sonar. Se me sube encima, ya veo la cosa. Acá ella me dice, ¿cómo chilla ella? Digo, ¿cómo chilla ella? Digo, ¿cómo chilla ella? Cuando o no mato bellos, digo, así pienso en ella. Marriquez, DJ Feather, sonando en todos lados. Estás escuchando la mezcla de Damián Escudero DJ.